El Dal con el Stardi. La Sangre Producciones. Aunque no lo parezca, a mí también me queda esperanza, ¿sabes? Me presento con el día 13, marcado en tu calendario, deseando mala suerte a todo aquel que me falló, mostrándome hostil con todos, que nadie prestó ayuda cuando lo he necesitado. Soy realista, nunca tuve amigos y si algún día los tuve los perdí por cabezota o por esperar demasiado de ellos. Anduve solo, intenté vivir mi vida como bien pude, me refugié en el rap y esto es lo que obtuve. Fuerza y confianza en mí mismo. Tardes encerrado en mi cuarto con un boli y un cuaderno. Y a veces creí vivir en el infierno. Ahora lo recuerdo y lloro. Muero en tu mundo, pero en el mío sigo vivo. Creo que es porque escribo y no olvido. Como me jodas, te acuchillo. No miento, ya no pierdo nada. Solo un montón de puñaladas de un montón de supuestos colegas que un montón de veces dijeron cubrirme las espaldas, pero no dijeron con qué. Puñaladas. Ese es el fallo. La confianza nos jugó malas pasadas, al igual que nuestra mente en épocas pasadas. Y ahora se siente en el presente como llagas, heridas incurables en el alma que no paran de sangrar. Y no exagero, solo narro solo mi elegía, porque no puedo mostraros ni una pequeña alegría o una leve sonrisa. Esta es mi forma de deciros que alguna vez llegué a sentir amor, pero lo siento, ahora solo siento odio. Os odio a todos, no quiero hablar con nadie, quiero estar solo, que me olviden, que se calle. Os odio porque siempre llegáis tarde, ahora no lo arreglen, no hace falta que vengan a disculparse, joder. Os odio a todos, no quiero hablar con nadie, quiero estar solo, que me olviden, que se calle. Os odio porque siempre llegáis tarde, así que no me esperen, si hace falta firmar este track con sangre. Ríos de tinta roja que emanan de este corazón, fluyen por una sola razón: levantarme cuando caigo. Lo llamo superación y autoestima. Hoy por mala hostia y mañana por rabia, tía. Motivos que motivan esta ira me sobran. Tengo uno nuevo cada día y una frase por cada mentira vuestra puesta en este papel como requiem. Estar dispuso este violín y el dale el tema. Os odio a todos, otra verdad que quema. No lo niegues, sé que os duele, que no merece la pena intentar cambiar a la gente. Es tiempo perdido por una causa perdida. Y sin tener alternativas escribí más de 100 líneas y con un trazo firme, firmé como Rubén y lágrimas, porque me duele pensar cómo acabará esta puta historia de falsedades y verdades fingidas. Engaños acabaron en odio. Impulso natural causado por todos vosotros, porque a veces sueño con mis sueños rotos. Por eso el rencor llama a mi ventana cada mañana y mancho este folio con tinta negra en busca de un futuro feliz que no llega. En su lugar llegó el martes y me encerré en mi cuarto a escribir con sangre, con la sangre un testamento. Y dejamos esto, la letra del maestro y este tema nuestro, que creo que ya ha llegado el momento de deciros que el mejor sample es el silencio. Os odio a todos, no quiero hablar con nadie, quiero estar solo, que me olviden, que se calle. Os odio porque siempre llegáis tarde, ahora no lo arreglen, no hace falta que vengan a disculparse, joder. Os odio a todos, no quiero hablar con nadie, quiero estar solo, que me olviden, que se calle. Os odio porque siempre llegáis tarde, así que no me esperen, si hace falta firmar este track con sangre. Os odio a todos, no quiero hablar con nadie, quiero estar solo, que me olviden. No hace falta que vengan a disculparse, joder. Os odio a todos, no quiero hablar con nadie. Que me olviden. Si hace falta firmar este track con sangre. Os odio a todos, que nadie prestó ayuda cuando lo he necesitado. Creo que es porque escribo y no olvido. Os odio a todos, hoy por mala hostia y mañana por rabia, tía. Impulso natural causado por todos vosotros. Os odio a todos. Yo, esto ha sido el Dal para La Sangre Producciones, Valencia, Sevilla. Mismo odio en las venas, pero mismo amor por el rap en la sangre.